El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Saludarlos, ¿cómo están amigos que nos ven a través de la señal de Twitter el día de hoy? Un saludo muy especial también para los que están en nuestro sitio en internet y por supuesto a través de las redes sociales. Un gusto saludarlos exactamente el día de hoy. Nos encontramos ya miércoles 22 de junio. Estamos en la semana 25, han transcurrido 174 días del año. Y bueno, pues se espera la puesta del sol hasta las 8 de la noche con 18 minutos. Así es que bueno, pues hay que aprovechar al máximo este día caluroso en la Ciudad de México. La temperatura, bueno, pues arriba de los 22 grados centígrados, como había comentado Eduardo Ramos Fuster, por cierto, titular de este espacio. Bueno, pues han amanecido los días un poquito mejor, ya ha estado el aire mejorando, no por las medidas ambientales que están llevando a cabo, sino por estos fenómenos meteorológicos que ha habido allá por la zona del Golfo, por allá por Veracruz. Así es que bueno, pues ya lo sabe usted, la invitación abierta a que esté con nosotros el día de hoy, y por supuesto esté en contacto. Le damos por supuesto arroba el punto crítico para estar en contacto en nuestras redes sociales y en facebook.com/el punto crítico. El día de hoy, por supuesto, vamos a tener interesantes entrevistas y bueno, pues te dejamos precisamente, o los dejamos a ustedes, con su titular Eduardo Ramos Fuster aquí en El Punto Crítico. Adelante. Ya, buenas tardes, 5:05 p.m. Ya dimos la entrada, 22 de junio. Exacto. De 2016, ya saben ustedes que han transcurrido 174 días. Semana 25. Los temas del día, Rubén. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener aquí en persona nos va a acompañar el consejero electoral Carlos González Martínez para platicarnos temas muy interesantes, temas coyunturales, Eduardo, acerca de los comités ciudadanos, del presupuesto, ¿no?, participativo, claro. En la semana con respecto a estas elecciones que se van a realizar, Francisco Montaño va a estar con nosotros en la República. Señor consejero, ¿cómo va a estar la jugada? El Instituto Electoral del Distrito Federal organiza elecciones y sobre todo están al pendiente de que se respete el voto de los ciudadanos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Oye, Eduardo, pues Eduardo, Rubén, primero agradecerles la oportunidad de conversar con ustedes y a través de estos micrófonos y la cámara a quienes nos siguen por el internet. Bueno, este año es un año participativo, diría yo, en la Ciudad de México. Déjame llamarle como el año de la participación ciudadana. Ya la mitad del año, por cierto, no sé si ya se dieron cuenta, pero estamos a punto de llegar a la primera mitad. Ya al rato vamos a ver los centros comerciales llenos de calabazas primero y luego Santa Claus, es qué horror. Espero que también haya alguna ofrenda para el Día de Muertos y no solamente estas tradiciones anglosajonas. Pero este año, primero tuvimos la elección del constituyente el 5 de junio, organizada por el INE, por decisión del Congreso de la Unión. Nosotros hicimos un esfuerzo, creo que bastante intenso, de promover no solo el voto, sino sobre todo, y en eso seguimos todavía, la reflexión y las propuestas ciudadanas para lo más importante, que es la Constitución, el contenido de la Constitución. Quizá más adelante podamos también conversar sobre ello. Y después de este ejercicio de elección de la Asamblea Constituyente el 5 de junio, el 6 de junio, es decir, al otro día, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal sesionó para aprobar la convocatoria única para la elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos y para el ejercicio de la consulta del presupuesto participativo, que se realizarán ambas por ocasión o por mandato legal después de una reforma de la Asamblea Legislativa a principios de año. Se realizarán ambas el primer domingo de septiembre, es decir, el 4 de septiembre. ¿De qué se tratan estos dos ejercicios, si me permiten, Eduardo y Rubén? Son dos ejercicios que prevé la Ley de Participación Ciudadana. Esto es muy importante señalarlo porque, a diferencia de las elecciones, digamos, normales, regulares, que se hacen cada 3 años en todo el país, este es un ejercicio que se realiza solo en la Ciudad de México. en la modalidad en que la que realizamos nosotros. Hay otras experiencias de presupuesto participativo en otras regiones, pero así como la hacemos nosotros por elección, solo aquí. Déjame que te interrumpa tantito. Esto de la elección para la participación ciudadana, para me imagino que es definir en qué se van a gastar los presupuestos. Yo te preguntaba el otro día, ¿cuánto nos va a costar? Y realmente cumple sus objetivos el que se logre tener la participación de ciudadanos electos y que puedan incidir y definir en qué se va a gastar el presupuesto. ¿Realmente cumple el objetivo? A ver, ahora sí que como solemos decir en México, sí, pero no. Voy a decir por qué. Sí, porque aquellas personas que participan y deciden realmente inciden sobre el ejercicio de un presupuesto que es de más de 850 millones de pesos en toda la ciudad. O sea, no es cosa menor. No. Al contrario, es cosa mayor. Tan mayor que es el mayor del mundo. Así, solo Seúl en Corea y nosotros tenemos un presupuesto participativo de la bolsa millonaria que supone el de la Ciudad de México. 850 millones de pesos es mucho dinero. No hay municipios, muchos en el país, que no lo tienen para todo el año. Entonces, no es poca cosa, no es menor, es mayor. El presupuesto participativo de Nueva York es de 41 millones de dólares, el de París es de menos de 40 millones, 30 y tantos. Aquí estamos hablando de 850 millones de pesos. Exacto. 45 millones de dólares, póngalo usted a 20 pesos por dólar, serían 900 millones de pesos, nada más que Nueva York vendría siendo la capital del mundo. Dicen que todos los caminos llegaban a Roma, ¿no? Y ahora a Nueva York, por lo menos los financieros. Perdóname. Salud. Sí, entonces es un monto muy importante. Ahora, por eso sí, pero no, porque solo participa el 3.8%. Fue lo ¿de la población? De la población convocada, que son 7 millones y medio de personas. Somos un poquito más de 7 millones y medio de personas. Entonces, sí se utiliza por quienes participan, pero no se utiliza suficientemente, porque 3% de la población para un ejercicio del tamaño de este presupuesto es en todo punto satisfactorio, debemos decirlo. ¿Qué es lo que se necesita para que realmente los ciudadanos se involucren? Porque sin lugar a dudas estos dineros nos tienen que afectar y tienen que ver con cada uno de nosotros. Luz, seguridad, banquetas, a lo mejor patrullas, este tipo de cosas que requerimos. ¿Cómo hacer para que la población se identifique y participe en ese tipo de acciones? Mira, lo primero que necesitamos es que la gente conozca de la existencia del presupuesto participativo, que es un ejercicio que hemos intentado hacer, es decir, difundir. Esta conversación tiene de nuestra parte ese propósito, por eso agradecemos el espacio y la oportunidad de conversar. Porque mira, el año pasado hicimos una encuesta y encontramos que el 76% de la población no conocía del presupuesto participativo. Este año vamos a volver a hacer la encuesta, pero ya lo hizo una encuesta similar la Contraloría, la Red de Contralorías Ciudadanas, y encontraron que el 65% es el que no lo conoce. Es decir, logramos bajar el porcentaje de quienes lo conocen, o mejor déjame ponerlo así, subir el porcentaje de quien sí lo conoce del 25 al 35%. Son números redondos, desde luego. Sigue siendo todavía muy poca la gente que conoce, pero pues, ¿cómo vamos a esperar que la gente participe en algo que ni siquiera sabe que existe? Claro. Lo primero que tienes que hacer es difundirlo. Y nosotros lo hacemos, estamos por firmar un convenio con el gobierno de la ciudad, porque la Ley de Participación Ciudadana obliga al gobierno, a la asamblea y a nosotros a coordinarnos para difundir. Vamos a tener ya un trabajo muy intenso con el gobierno, vamos a tener un trabajo muy interesante, intenso con la asamblea, para en estos últimos días reforzar la difusión. Ahora, ese es el primer tema. El segundo tema es que la gente sepa cómo hacer un proyecto del presupuesto participativo. Nosotros tenemos una página web, si me permites, sí, Eduardo, por favor. Rubén, la comparto. Es el clásico www, luego .iedf, son siglas del instituto, .org.mx. Ahí van a encontrar una pestaña del presupuesto participativo, y van a encontrar incluso unos dibujos que hicimos con Magú, el caricaturista. Es un folletito muy simpático con unos monos, literalmente así les dice ellos, es el monero mayor, digamos, donde ilustra, ahora sí que literalmente ilustra cómo se presenta un proyecto. Y nosotros tenemos en la página todos los formatos y un número también que ponemos a disposición de todas y todos para orientar en la elaboración. Es el 01-800-433-3222. 433-3222. A lo mejor nuestros amigos de producción nos pueden ayudar a ponerlo en para pantalla. Para ponerlo en pantalla, para por favor. Para quien quiera ahí llame, y con todo gusto, en horario laboral, obviamente, orientamos a todas y todos. Ahora, primero informar, luego capacitar sobre cómo se pueden presentar los proyectos, y luego, lo que es también muy importante, generar experiencias exitosas. ¿A qué me refiero? Hasta este momento el presupuesto participativo solamente ha generado experiencias exitosas en cerca del 70% de los proyectos. ¿Por qué? Nosotros suscribimos un convenio con la Contraloría General de la Ciudad, que ellos sí tienen dientes para exigir la información a los y las delegadas, incluso para sancionar a los funcionarios que no cumplan la ley, o sea, que no ejecuten los proyectos votados, propuestos y votados por la gente. Y nos encontramos con lo que ellos estudiaron, que cerca del 70% de los proyectos sí se había realizado, o sea, que el 30% no. Uh-huh. Bueno, pues si tú no sabes, luego no tienes muy bien la idea de cómo sea el proyecto, luego te invitan a participar, participas, y luego la delegación no cumple, pues ¿cuándo vas a participar? Tenemos que romper ese círculo vicioso y crear un círculo virtuoso de experiencias exitosas, es decir, convocatoria, participación, éxito, nueva convocatoria, más participación, más éxito. Eso lo estamos haciendo a través de distintas iniciativas, entre otras, el de ya no dejar en la dictaminación de los proyectos, es decir, si son factibles o no. Igual yo ahorita se me ocurre proponer, no sé, mano, una pirámide en mi colonia, pues no cabe, no se puede financiar. Entonces alguien tiene, en este caso es la autoridad delegacional, que dictaminar a favor o en contra de los proyectos. Entonces estamos haciendo una serie de decisiones desde la convocatoria, por ejemplo, para que la dictaminación sea más transparente. Por ejemplo, ahora pusimos en la convocatoria. La ley dice que las y los delegados deben informar 30 días antes de la hora del 4 de septiembre sobre si el proyecto pasa o no pasa. Y nosotros pusimos en la convocatoria que una vez que se dé esta decisión, que tiene que ser pública y publicada, los y las ciudadanas que sientan que su dictamen negativo no está suficientemente fundado o tienen alguna queja, tienen 3 días para presentar ante la autoridad, que debe decirle las razones por las cuales desecha su programa, su proyecto, para solventar las dudas o las deficiencias del proyecto. ¿Esto ya vendría siendo con los comités que ya han sido elegidos? No, esto es una atribución de las y los habitantes de la ciudad, independientemente que formen parte o no. ¿No necesariamente tienen que ser del comité? No, cualquier vecino puede hacerlo. Hay un plazo, ya di la página electrónica, el número donde podemos orientar a las y los ciudadanos, pero tenemos hasta el 5 de julio para presentar los proyectos, es decir, ya casi media hora, mano, ¿no? Entonces por eso es muy importante. Sí, ya estamos a 22, para el día 5 estamos hablando prácticamente de 16 días, de 16, ¿no? Días solamente. Correcto. Y queremos hacer un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo por difundir y orientar. Ahora, tú decías patrullas, banquetas, sí, desde luego, luminarias, que son cosas que se necesitan, y la gran mayoría de los proyectos se orienta hacia esos aspectos, pero tiene dos problemas irnos hacia esos, proyectos que desde luego se pueden presentar y se presentan y ganan. Y es uno, pues eso lo debe hacer la autoridad delegacional con o sin presupuesto participativo. Esos 850 millones de pesos los ejerce la autoridad delegacional, pero son de la ciudadanía. Debiese haber otros programas, otras propuestas distintas a las que está obligada a hacer la autoridad. Por ejemplo, proyectos, hoy escuchaba a una señora en la mañana de Iztapalapa que me decía que ella había propuesto y había ganado su proyecto para habilitar los cubos de las escaleras de un condominio, que en principio es propiedad privada para la autoridad delegacional, pero bajo el régimen de condomino, pues es digamos más bien propiedad comunitaria, ¿no? Claro que afecta a muchos habitantes, ¿no? Pero la delegación no entra al condominio a pintar o a arreglar el cubo de la escalera. Y eso es lo que necesitaban en esa colonia, eso lo propuso la señora y ganó. Ese tipo de proyectos debería ser los distintos a los que está obligada la autoridad, los que promoviéramos. Te pongo un ejemplo, decías patrullas. Eso nos ocurrió hace 2 años o 3. Hubo una especie de epidemia de yo quiero mi patrulla, que hizo que en muchas colonias hubiera solicitudes y propuestas de comprar patrullas con el presupuesto participativo, y se compraron las patrullas. Ah, pues, que a todo dar, era lo que quería la gente, ahí está su patrulla. Okay. ¿Y quién la maneja? ¿Quién la maneja? ¿Y quién le echa gasolina? ¿Sí? ¿Quién le parcha la llanta si se poncha? ¿Quién le mide el aceite? ¿No? Claro. Entonces, y la operación, ¿no? Claro, pues, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que la Secretaría de Seguridad, como debe ser, dijo, ah, pues préstame la patrulla. Las patrullas no... Vienen para acá, pues, que me hacen falta. ¿No? Imagínate que cada uno de nosotros tuviera su policía, man. Pues no. Entonces... Sí. Ese tipo de cosas también es importante aclararlas y promover que sean proyectos que incidan sobre el bienestar de la población directamente en las colonias. Entonces, te decía, una cosa es difundir, otra cosa es capacitar para presentar proyectos, otra cosa es garantizar que la dictaminación no va a estar sujeta a intereses administrativos, políticos de la autoridad, sino se va a sujetar a criterios técnicos, financieros, legales, ¿no? Porque también eso luego ocurre. Vienen los del bando, la delegación, pasan los proyectos, vienen los opositores, no pasan. Pues no, eso es lo que estamos tratando de evitar. Y por último, darle un seguimiento puntual al cumplimiento del ejercicio de este recurso en los proyectos que decide la gente. Creamos un observatorio ciudadano donde están universidades, expertos, organizaciones sociales, transparencia, etcétera. Y ahora está también el InfoDF, Instituto de Información, Transparencia, Acceso a Información y ¿cómo se llama? Protección de Datos Personales, y está la Contraloría. Entonces, ahí vamos revisando. Bueno, más bien revisa la Contraloría, que es la que tiene la información, proyecto, ahora sí que proyecto por proyecto, colonia por colonia, delegación por delegación, y los invitamos con mucho gusto. A finales de mes vamos a tener una reunión del observatorio donde la Contraloría nos va a decir qué pasó con ese 30% de proyectos que no se ejecutó y qué pasó con más de 40 expedientes que inició, sancionatorios que inició la Contraloría por presuntos incumplimientos y irregularidades. En otra cosa que es el cumplimiento de la ley, ¿eh? Porque esto es ley, no es ocurrencia, es ley y se tiene que cumplir. Claro. Entonces, todo eso estamos tratando de hacer para que el presupuesto participativo se vuelva lo que debe ser. En este momento, el presupuesto participativo son dos cosas a la vez. Es una política pública de los gobernantes que sí se ejerce. Esos 850 millones se ejercen, ¿eh? Se gastan. A lo mejor hay un pequeño subejercicio, tal, pero se gastan. Pero no es una política pública de los gobernados que se ejerce a cabalidad. Y ese es el otro punto, y ese es el punto importante. Desde que nació en América del Sur, el concepto, la política pública, el presupuesto participativo es empoderar a las comunidades para que sean las comunidades las que decidan qué se hace con el presupuesto público. Y ahorita eso no está ocurriendo. Perdón, 3.58% no quiere decir que la gente está decidiendo. No están participando. Estamos platicando con Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal o de la Ciudad de México, como ahora nos conocemos. Este tema, sin lugar a dudas, quiero recalcarlo, es fundamental porque, como bien dice Carlos, los ciudadanos no conocemos ni a fondo siquiera, por encimita a lo mejor, un poco de lo que se puede hacer con estos dineros. 850 millones de pesos es un mundo de lana. ¿Cómo aplicarlos? Carlos, si te parece, vamos a un corte. Regresamos y la intención es que nos platiques de todo esto que se puede hacer y de lo que podemos involucrar a los ciudadanos y nos podemos involucrar y comprometer con el uso de los recursos. ¿De qué manera están haciendo ustedes para que la elección y el piso

Pero tú te vas a Iztapalapa, que es la delegación probablemente con más presupuesto en la ciudad. Y con más población. Pero con más población y con más unidades habitacionales, colonias, etcétera. Y entonces les toca cerca de 400,000, 300,000, 400,000, ¿no? Entonces es diferente lo que le toca a cada unidad territorial, eso es importante decirlo. Entonces lo que puedes hacer con 2 millones a lo que puedes hacer con 400,000, pues evidentemente es una diferencia notable. Por el tamaño de la población, ¿no? Por el tamaño de la población. Cuando dividimos por la cantidad de pobladores, pues resulta que les toca de muy poquito, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que estaba comentando, ¿no? Impalta, que tiene un presupuesto de 982 millones de pesos, tiene 12 pueblos y le toca a cada uno casi 2 millones y medio, 2 millones 400. Pero si tú te vas a Iztapalapa, que estamos comentando, encuentras que Iztapalapa tiene 3 mil millones, casi 4 mil millones de pesos, pero tiene 293 colonias, prácticamente pueblos y barrios. Prácticamente un 400% más, ¿no? Que Milpalta. Y pero entonces les toca a cada uno de ellos 400,000 pesos, ¿no? Esa es la diferencia. Se distribuye así, ¿por qué? Pues porque así está en la ley, ¿no? ¿Y Iztapalapa cuántos millones de habitantes? ¿2 millones de habitantes más o menos? Iztapalapa debe tener aproximadamente 2 millones. No tengo ahorita el dato, la verdad, pero no se distribuye por habitante, sino por colonia, porque se distribuye el recurso de manera equitativa por el número de colonias. Se divide el presupuesto disponible entre las colonias, pueblos y barrios registrados y así se asigna. Bueno, ese es el presupuesto participativo. Es una cosa. La otra cosa es la elección de los comités y consejos de los pueblos. ¿Qué son? Son comités integrados por 5 personas o hasta 9, dependiendo del número de planillas que concurran, que representan a las y los vecinos ante la autoridad delegacional y ante otros comités ciudadanos y consejos de los pueblos. ¿Por qué distinguimos entre comités y consejos? Porque los comités ciudadanos son para las colonias y las unidades habitacionales, los barrios. Los consejos son para los pueblos originarios, incluso los pueblos indígenas de la Ciudad de México. Hay muchos que no, ni siquiera viviendo aquí, no se acaban de enterar que aquí hay población indígena. Hay pueblos que eligen por usos y costumbres a sus autoridades, que son coordinadores vecinales, más que representantes propiamente dicho. Entonces, estos consejos y estos comités son el órgano de representación de la ciudadanía. ¿Qué hacen? Gestionan, que son a quienes los coordinadores territoriales de las delegaciones o los propios delegados y delegadas escuchan de manera directa como representación de la ciudadanía. Cada uno de estos comités tiene un coordinador y consejos. Y todos los coordinadores y las coordinadoras, evidentemente, integran el consejo delegacional, ¿no? Que es el órgano como la asamblea de representación ciudadana más importante en la ciudad y en las delegaciones, naturalmente. Entre otras cosas, por ejemplo, los delegados y las delegadas están obligados a presentar un informe trimestral de actividades ante los consejos delegacionales. A mí me ha tocado estar en varias delegaciones ya acompañando tanto a la autoridad, pero sobre todo a los consejos delegacionales. Y ahí hay una discusión directa. Oiga, a ver, y en esta colonia, y no es cierto que cerraron, no es cierto que el basurero, y no es cierto que no sé qué, y se aclara, y se discute, y se toma nota, y se toman acciones. Realmente es un ejercicio participativo importantísimo que no hay en otras ciudades del país, por cierto. Bueno, esos son los comités. Yo creo que tienen esta importancia que hay que subrayar y que amerita, por lo tanto, el interés, debería ameritar el interés de las y los vecinos para participar en esta jornada del 4 de septiembre, integrando planillas y representando y gestionando ante la autoridad pues recursos incluso para su colonia, más allá del presupuesto participativo, esto es importante decirlo. Entonces son estas figuras las que vamos a elegir el 4 de septiembre y tenemos hasta el 8 de julio para recibir las propuestas de planilla. Las propuestas de planilla. Me surge una duda, Carlos. ¿No se está duplicando con esto de los consejeros ciudadanos la gestión que deben realizar los mismos diputados que son los que representan a los ciudadanos? Porque en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y me imagino que ahora que se establezca en la Constitución y tengamos una nueva Constitución en la Ciudad de México, pues va a haber una ley de egresos e ingresos, y en esto tendría que los diputados, con la representación que tienen, gestionar los recursos para cada uno de sus distritos o sus colonias. ¿No hay una duplicidad aquí? No, porque mira, son, ahora sí que, como diría mi abuelita, una cosa y otra cosa, otra cosa. Los diputados en la práctica hacen gestión, incluso tienen recursos para realizar esa gestión. Y además pelearlos allá en la Cámara, para quién se destinan, ¿no? Exacto, porque ellos deciden con su voto, ellos y ellas, el presupuesto, y por lo tanto deciden cuánto dinero se va a cada delegación, a cada capítulo del gasto del gobierno de la ciudad, cuánto salud, cuánto educación, cuánto infraestructura. Claro, ellos lo deciden porque esa es su atribución, hacer leyes, y una de ellas es desde luego la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. E inclusive hasta el dinero que le toca al Instituto Electoral, ¿no? Ah, sí, pues dímelo a nosotros, nos recortaron casi 20% del presupuesto este año, lo cual nos puso en una situación muy crítica para la difusión, justamente. Que tú estás difusión y organización, ¿no? Que es en lo que más se llevan. Sí, sí, sí, desde luego, pero bueno, si a ti te recortan dinero, pues tú vas quitando de lo que eventualmente pues puedes prescindir, pero yo no puedo, quizá puedo quitar dinero para hacer spots y hacer los caseros, digamos, ¿no? Pero no puedo quitar dinero para imprimir las boletas. Entonces la parte operativa es lo que suele llamarse el presupuesto irreductible. O sea, esto sí no me puedo tocar, ¿no? Los sueldos de nuestros compañeros y compañeras, su aguinaldo, no sé, pues las prestaciones, eso yo no puedo tocarlo. Puedo bajarle en otras cosas. Bueno, pero entonces los diputados y las diputadas legislan. Ojo, no es su función natural, directa, gestionar, ni mucho menos ejecutar obras. Eso es del gobierno. Ahora, en términos de que son representantes de la población, pues naturalmente gestionan, apoyan, todos tienen incluso por ley su oficina de atención a los ciudadanos y las ciudadanas. Pero eso es una cosa. La otra cosa es la organización directa de las personas en sus colonias. Este es un instrumento que si lo usáramos, ya de veras, sería poderosísimo. Mira, quizá ustedes recuerden la experiencia de la consulta del corredor Chapultepec-Zona Rosa, que está por aquí muy cerca. Estuvo tremendo, ¿no? Bueno, a mí me tocó presidir esa consulta como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Todos sabemos, no voy a descubrir el hilo negro ni nada. Era un proyecto importantísimo. El gobierno estaban en principio involucrados 1,000,000,000 pesos o no sé cuánto dinero para ese corredor. Hubo gente que se opuso. El Consejo Delegacional solicitó al Instituto la consulta, nosotros la organizamos con todas las de la ley, de decir aquí va a ser equidad y que resulte lo que resulte. Sí. Así lo hicimos y así ocurrió. El hecho es que ganó el no. Y el hecho es que tú asómate y dime si ahí está el corredor Chapultepec, Zona Rosa. No está, porque la gente dijo no. Entonces, cuando nos decidimos a participar, cuando nos decidimos a sacudirnos la modorra de que hay desconfío, hay que flojera, el sospechosismo, ay no, todo es corrupción. De todas maneras, lo van a hacer, ¿para qué pues voy? Sí, exacto, ¿no? Cuando nos quitamos esa flojera, que también hay que asumir, honestamente, que tenemos, podemos tomar decisiones que cambien de manera radical, incluso políticas tan importantes del gobierno. Ahora sí, como diría mi abuelita también, cuantimas si se trata de los asuntos de tu colonia, que te puedas organizar con tus vecinos, que puedas decidir con los vecinos en qué se van a distribuir 500,000, 600,000, 800,000 pesos en tu colonia. Fíjate que muchas veces escuchamos a muchas personas, inclusive me incluyo, en que le reprochamos a los diputados de que no escuchan a los ciudadanos. Vinieron por el voto y ya no regresaron a rendirnos cuentas, a preguntarnos qué necesitamos o qué queremos. Realmente los diputados dedican más tiempo a legislar, a revisar las iniciativas que le envía el Ejecutivo o las que la misma Asamblea genera. Y poco se percibe el acercamiento con los ciudadanos. Estos comités que se están generando y de los cuales se va a decidir el 4 de septiembre, ¿la obligación va a ser esa? detectar las necesidades de su colonia, de su comunidad y presentarlas. Así es, también su obligación y su derecho es exigir a la autoridad información sobre las obras, servicios, acciones, políticas que la autoridad desarrolla en su ámbito de convivencia, en su colonia, en su barrio, en su pueblo. También ellos pueden llamar a cuentas, esto también es muy importante. Y otro dato, tiene esa facultad, claro, la van a tener, no, la facultad pues, de decirle al señor autoridad o al funcionario público, oye, ¿qué hiciste con estos tres pesitos que me tocan? La tienen por ley y tienen que usarla. Bueno, a lo mejor habrá una autoridad más receptiva que otra, pero todos los comités tienen esa facultad y deben exigirlo. Yo te comentaba, yo acabo de estar en dos delegaciones, bueno, una en particular la semana antepasada, y vi a la delegada presentar su informe ante el Consejo Delegacional y tener una discusión en momentos ríspida, hay que decirlo, porque también hay mucho, digamos, mucha presión y mucho interés de la gente. Pero ahí se resolvieron cosas, se aclararon puntos y bueno, se hizo este ejercicio de exigir cuentas. Mira, yo creo, otra cosa importante, los comités, espero que esto no desaliente, pero los comités no reciben un sueldo, a propósito de las diferencias con los diputados, ¿sí? Que obviamente sí reciben un sueldo. No, los comités, o sea, son, los comités honoríficos, no son, van a recibir dinerito. No, no reciben sueldo. Uy, pues va a haber poca participación, ¿no? Eso es lo que dije, espero que no desaliente, pero tiene ese espacio de representación. Y nosotros les apoyamos con asesoría, capacitación y les apoyamos con papelería, que es lo que la ley nos impone. O para sea que si yo decido, conformo un equipo de 5 personas, nos proponemos, si ganamos, lo vamos a hacer por mutuo propio, no vamos a recibir sueldo. No hay sueldo. Pero sí vamos a poder ingerir y decidir sobre cómo se utilizan nuestros recursos. Así es, y vamos a tener o van a tener la investidura de ley para entrar a la autoridad, a la delegación, exigir cuentas. Ahora, decías una cosa que yo siento muy importante. La mayoría de las personas que le entran al toro no tienen ni idea de cómo hacerlo. Uh-huh. Hablabas tú de capacitación. Sí. ¿Se capacita a estas personas que sepan que sí y que no? Así es, tenemos todo un área de capacitación. En la Dirección de Participación Ciudadana tenemos 40 oficinas en toda la ciudad, directores de capacitación, de organización electoral en estas 40 oficinas. En la página electrónica, si me permites, la vuelvo a dar, www.iedf.org.mx, y en el 01-800-433-3222. ¿No repites, por favor, el teléfono para que lo pongan en pantalla? Claro, es el 01-800-433-3222. 433-3222. Con 01-800. Sí, para las llamadas gratuitas. Bueno, ahí con gusto les orientamos, incluso por teléfono, sobre cómo presentar su proyecto, cómo integrar su planilla. Por ejemplo, ahora hay un dato importante que no hubo en otros procesos, y es precisamente congruentemente con la intención de promover la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, hemos dispuesto que las planillas deberán estar integradas por hombres y mujeres, no por igual, porque son 5, ¿no? Pero al menos que haya equidad, dos, ¿no? Cada 3 mujeres, 2 hombres, 3 mujeres. Y además, como entran, digamos, como una especie de proporcionalidad, la planilla que tiene más tiene 5 y las otras pueden tener 2, así subsecuentemente, hay que poner alternadamente. O sea, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Y de esta manera vamos a garantizar que haya mujeres en todos los comités ciudadanos. Que la equidad no es igual que la igualdad. No, desde luego que no. Lo que estamos buscando es que haya igualdad de oportunidades e igualdad de, digamos, espacios para que la mujer pueda acceder a ellos en los mismos términos en lo que lo hacemos los hombres. Bueno, entonces, esta integración de los comités, te digo, esta función de los comités Es una función que, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, es muy importante porque siempre hay grupos, fíjate, mayoritariamente de mujeres, por cierto, que son las que gestionan, ¿no? Que van a ver que el bote de la basura, que el camión de la basura pase, que la vigilancia, que el velador, o ¿cómo se llama? El que da vueltas por la noche, sí, ¿no? Velador. Cuidador, pues. Vigilantes. De los vigilantes, que la patrulla. Que hay unos chamacos en el Oxxo. Esto sí, se da mucho porque la mayoría de los hombres están trabajando. Las mujeres trabajan, pero aparte hacen el esfuerzo por estar pendientes de su comunidad y su familia, ¿no? Entonces ya hay de manera natural esa necesidad, no sé si llaman la tendencia, pero esa realidad de que en las comunidades nos organizamos. Bueno, aquí es, vamos a organizarnos, pero vamos a organizarnos al amparo de una ley y vamos a tener prerrogativas que de otra manera no podríamos tener. Y básicamente la posibilidad es de gestionar en nombre de tu comunidad recursos para mejorar tu comunidad y exigir a la autoridad pues que informe sobre dónde está ese dinero y cómo lo está empleando. Mira, hasta ahora... ¿Hay algún apoyo para gastos administrativos? Sí, una vez que ya están constituidos, fueron elegidos, ¿les dan apoyo para que puedan trabajar? Sí, nosotros les dotamos de papelería para que ellos puedan trabajar. No es tampoco mucho porque es un recurso ya de por sí bastante. Mira, son más de 1,700 comités ahora en la Ciudad de México, 1,794 ahora. Y van a ser un poquito más porque... hubo una reforma que creó nuevos pueblos y algunas colonias se dividieron para tener una mejor representación. Pero digamos que en número redondo son 1,800 unidades. Si tú a cada una de esas 1,800 les das 1,000 pesos, estás hablando de 1,500,000 o casi 2,000,000 de pesos, ¿no? Para funcionar. Y es un presupuesto mayor. Y eso no les alcanza ni para la luz. No les alcanza para nada. Ahora, ¿qué es lo que sí les damos? Les damos una credencial que los acredita como integrantes de los comités y con esa credencial tienen acceso gratuito a todo el sistema de transporte público en la Ciudad de México, metro, metrobús, todo, para que ellos puedan movilizarse y atender las gestiones que tienen que hacer. No podemos, porque la ley no lo prevé, darles otros recursos, pero sí ese apoyo que a la postre es muy importante, digo, que tengas acceso gratis. Sí. Y que si tomamos en consideración que muchas personas cuando hacen ese tipo de gestiones no tienen ningún apoyo, ¿no? Exacto. Van por mutuo propio. Así es. Y corriendo con todos sus metros y su PC. Entonces, en fin, sí hay apoyos materiales y creo que pueden ser importantes, pero quiero enfatizar esta parte de que se trata de tener una investidura legal, volverse una especie de autoridad no oficial, sino ciudadana, para atender los asuntos y representar a tu comunidad. Te decía, hasta ahora hemos conjugado en la democracia electoral mexicana, porque de eso estamos hablando, luego hablamos de la democracia participativa, que esto es parte de ello, pero hemos conjugado en la democracia electoral mexicana un verbo, el de votar. Y lo conjugamos más o menos bien, más o menos mal, pero es el único que conjugamos. Ahora necesitamos conjugar otros dos verbos, el de participar, porque votar es participar, pero participar es mucho más que votar, ¿no? Y otro tercer verbo que se llama exigir. Ya deberíamos estar en tiempos donde la democracia no solamente consiste en ir a votar a una urna y luego desentenderte. Tendrías que ir a votar una urna y luego participar en la construcción de políticas públicas, en su supervisión, en su evaluación y después exigir. Transparencia y rendición de cuentas son dos palabras, dos conceptos, mejor dicho, esenciales que nos están haciendo falta, no digamos en la ciudad, en el país. Y creo que este es un buen espacio, estos ejercicios participativos, para abonar en esa perspectiva. Y de alguna manera ya estamos empezando a participar. Ya fuimos a votar, ¿no? Ahora nos va a tocar ir a votar en el mes de septiembre. Va a ser el día 4 de septiembre. El 4 de septiembre. Domingo. Que cae en domingo. Dominguito para fiesta democrática. Y ese tipo de ejercicios de alguna manera nos permiten participar, mover a los ciudadanos a que tomen conciencia de que la ciudad es nuestra. Y la decisión de lo que se haga con ellas, de cada uno de nosotros. Si les parece, Carlos, si te parece, vamos a un corte, regresamos y nos platicas

muy bajo, nada más vamos a cambiar de línea de equipo. No me cuelgues, por favor. No, espero ya. Ingeniero, ya te tengo en la línea. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho muy bien. Eduardo, yo te escucho muy bien. Sí, yo te estoy escuchando bien, perdón, pero escucho muy baja esta señal. ¿Sí, ya está mejor? ¿Cómo se está escuchando? ¿Cómo? ¿Cómo me oye? Un poco bajo, ingeniero. Si nos podrías hacer el favor de darnos un poco más de volumen a la voz. Sí, con mucho gusto. Mira, Eduardo, como tú bien decías, esta avenida emblemática de la ciudad y del país. ¿Qué es lo que le falta a Reforma? Después de las inversiones y las torres inmobiliarias impresionantes que se están construyendo, lo que le falta es un transporte de calidad, digno de Reforma y digno de una ciudad de vanguardia como la Ciudad de México. Por eso Metrobús traerá Reforma, y lo que hay que aclarar es que no es el concepto que tenemos en la cabeza de Insurgentes o de Xola o de Avenida Cuauhtémoc. Es un concepto novedoso, muy ligero, donde no hay ningún tipo de intervención en la parte histórica, patrimonial, ni siquiera en los árboles emblemáticos. Se trata de cambiar las unidades 180 autobuses que circulan hoy en Reforma, que son viejos, obsoletos, sin acceso, por 20 autobuses. Esa es la proporción, 180 contra 90 autobuses espectaculares de doble piso, de primer mundo, de bajísimas emisiones, aire acondicionado, y donde el 65% de los pasajeros van sentados. Entonces, bueno, yo creo que con estas características nadie en su sano juicio podría estar en contra de que se haga esta sustitución vehicular tan importante en Reforma. Ingeniero Guillermo Calderón, ¿nos podría repetir estos autobuses qué capacidad van a tener? Ya nos dijiste que van a ser de doble piso. Las personas, nos decías que en promedio van a ir sentadas la mayoría de las personas que utilicen este Metrobús. ¿Qué costo va a tener para el pasaje y cuándo va a empezar a operar? Que las unidades tienen una capacidad de 130 personas. Los autobuses doble piso tienen una característica muy singular: el 65% de los pasajeros va sentado y el 35% va de pie. Es una relación completamente inversa a la de un autobús convencional, donde el 35% va sentado y el 65% va parado. Tenemos 90 de estos autobuses. Es una inversión muy importante, más de 1,000 millones de pesos, porque son tecnología Euro 6 de muy bajas emisiones. Esos son los costos del el parque vehicular. Adicionalmente viene el mejoramiento de los pavimentos. Eso tendrá un costo aproximado de 1.350 millones, toda vez que vamos desde Indios Verdes, pasando por la Basílica de Guadalupe, Misterios, hasta el periférico, y ya hay pavimentos que hay que mejorar. En eso va a consistir la intervención, fundamentalmente en mejorar los pavimentos del Paseo de la Reforma. Nos comentabas, va a cubrir de Indios Verdes hasta el periférico, ahí a la altura de la Fuente de Petróleos. Correcto, hasta ahí vamos a llegar. Hay tramos donde en Paseo de la Reforma se angosta, vamos a poner a la altura del Auditorio Nacional. ¿Qué tienen pensado en esos tramos y en todo lo que es Paseo de la Reforma para no romper con el mobiliario que tiene ya Paseo de la Reforma y todo lo que representa el acervo histórico de esta gran avenida? Sí, simplemente practicar ideas. Metrobús va a circular por el carril que hoy está destinado al transporte público, pero que no se respeta ni por los automovilistas ni por los mismos transportistas, porque rebasan, se paran donde quiera y los automovilistas lo invaden e impiden en la circulación. Entonces, eso quiere decir que vamos a circular por el carril derecho de la sección central. Hay un camellón pequeño, piramidal, después vienen tres carriles para automóviles y después viene un carril señalado para el transporte público. Ese es el que vamos a tomar y por donde va a circular Metrobús y se va a hacer respetar que el paso sea inclusivo y fluido para Metrobús, porque eso es lo que nosotros ofrecemos a los 130 mil usuarios diarios de Reforma, que será traslados rápidos y seguros. Efectivamente, estamos donde se angosta la sección de Reforma a partir de la Puerta de los Leones, Torre Mayor, Estela de Luz, de ahí al periférico. Ahí también ya hay actualmente un carril para el transporte público, es el que vamos a usar y lo vamos a usar compartido con otros medios de transporte público que probablemente vengan de lo que es el CETRAM Chapultepec. Entonces, la estructura vial se conserva como hasta ahora. Lo que se va a ser un sacar de circulación 180 autobuses, mejorar la red semafórica, mejorar el señalamiento y las condiciones de los pavimentos para hacer los traslados confortables, rápidos y seguros, Eduardo. Ingeniero Calderón Aguilera, muchas veces los ciudadanos percibimos que estas medidas se toman de bote pronto, sobre las rodillas, o que se levantaron con el pie izquierdo o el derecho y fue en base a ocurrencia. ¿Qué estudios son los que realizaron ustedes para avalar esta decisión y cuál es el promedio de personas que van a poder beneficiarse con este transporte? En Metrobús ninguna decisión ha sido apresurada o por ocurrencia, Eduardo. Todas las decisiones han sido muy estudiadas, muy medidas, muy analizadas, y así ha sido el caso, sobre todo con énfasis en lo que representa Reforma. Llevamos más de un año estudiándolo, estudios de oferta-demanda, estudios de velocidad, estudios de las intersecciones, estudios de los semáforos, estudios de dónde se debe mejorar el espacio público, por ejemplo, en el tramo de Hidalgo a lo que es Peralvillo. Ahí las glorietas necesitan un mejoramiento que se los vamos a dar aprovechando la inercia de la intervención de Metrobús. Entonces está muy estudiado toda la movilidad de Reforma y por eso estamos haciendo la propuesta que estamos haciendo. ¿Cuántas personas se van a mover o se movilizan en este tramo de Indios Verdes a la altura del periférico, a la fuente de petróleos? 130 mil, y estamos seguros que cuando entre Metrobús en operación sucederá lo que sucede en las otras líneas. Atraeremos a nuevos pasajeros y convenceremos a muchos automovilistas actuales, empleados, funcionarios de la zona de Reforma, de que dejen su automóvil y usen Metrobús, porque les va a salir mucho más rápido y mucho más económico hacerlo con ustedes. Muchas veces los ciudadanos nos quejamos de la seguridad, de que nos subimos a un camión y nos asaltan, o que no nos dan comodidad. Estos autobuses están planeados para que tengan cámaras de vigilancia, puedan proporcionarle seguridad a los usuarios. Estos y todos los de Metrobús, tenemos 568 autobuses donde tienen por lo menos cada autobús tres cámaras que ven lo que está sucediendo al interior del autobús y una cámara que está viendo el frente de la vía. Así será, por supuesto, en estos autobuses de Reforma. Tenemos comunicación con el operador permanentemente, sistemas de monitoreo, sistemas de pantallas a bordo que estarán informando a los usuarios de la siguiente parada o de cualquier contingencia, inconveniente que se presente en la ruta para que tomen sus previsiones, y en las paradas que serán tipo para bus, muy con diseños muy cuidados, muy transparentes, y que reemplazarán a los parabuses que hoy existen en Reforma a cada 50 metros, irregulares y de todos sabores y colores. Vamos a mejorar en forma absoluta y contundente la imagen de Reforma. ¿Qué tiempo se llevará esta implementación, ingeniero? Comenzarán las obras a finales de septiembre, principios de octubre de este año, y tienen un programa de trabajo de entre 10 y 12 meses. Es decir, que por ahí de agosto del próximo año estaremos iniciando operaciones. Bien, si nos los permites, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, quisiéramos darle seguimiento a cómo van avanzando y si van a hacer una presentación con respecto a los cambios en la ruta, las modalidades, qué es lo que se va a hacer en materia de seguridad. Me gustaría también invitarte a este espacio para que nos pudieras ir dando los avances que tengan, ya sea vía telefónica. Con todo gusto, telefónica o en tu estudio, con mucho gusto, ahí estaré puntualmente. Es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias a ustedes, un saludo a tu auditorio. Pues ahí ven ustedes el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, director general del sistema de transporte Metrobús, ya nos anuncia que Paseo de la Reforma va a contar con estos autobuses de dos pisos, van a ir pintados de color rosa. Bueno, no de color rosa, de color rojo, ¿no? Ya ve que la Ciudad de México sí se pinta de rosa, pero los autobuses van a ser en color rojo, que es lo que distingue al Metrobús. Va a beneficiar, se estima, a 160 mil personas. Y ojalá que ya esté funcionando para el próximo año, en el mes de octubre. Cómodo transportarse en este tipo de sistemas. Dicen que van a costar aproximadamente 5 pesos. A ver cómo nos los ponen. Regresamos con el licenciado Carlos, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Fíjate que quise hacer este paréntesis porque siento que es muy importante el anuncio que se hace del Metrobús. Son de algunas de las decisiones que se han tomado por parte de los ciudadanos también. Comentábamos este ejercicio que se va a hacer el 4 de septiembre. ¿Cómo lo está organizando el Instituto Electoral del Distrito Federal? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué autoridades coadyugan? Bueno, la consulta y la elección de comités, la consulta del presupuesto participativo y la elección de comités y consejos, se realiza en una modalidad básica todos los años y es, ponemos una especie de casilla en cada una de las 1.700, ahora te decía, casi 1.800 unidades territoriales en las que se divide la Ciudad de México. Colonias, pueblos, barrios. ¿Estas casillas están donde normalmente vamos a votar cuando hay elecciones o están en otros lugares? No necesariamente, porque acuérdate que cuando instalamos las casillas para elecciones, instalamos una en cada sección electoral. Ajá. Y una colonia puede tener varias secciones, entonces podría tener más de una casilla. Yo como ciudadano, ¿cómo me entero dónde me tocaría votar? Ah, pues mira, tenemos en la página electrónica, todavía no, cuando se acuerde dónde instalar estas mesas, ahí publicamos el lugar. Tenemos una aplicación electrónica que vamos a actualizar, que se llama Participación IEDF, donde tú puedes ahí bajar la aplicación a tu celular y preguntar dónde va a estar tu casilla. Uh-huh. Bueno, no se llaman casillas, se llaman mesas receptoras de opinión, que es como una casilla, y el sistema te dice dónde. Y si tú quieres, te pregunta qué sistema de navegación, qué aplicación de navegación, los que usamos todos los días para movernos en la ciudad, quieres usar para que te diga cómo llegar. Está sensacional, ¿no? Sí, sí, sí. No hay manera de que nos perdamos. No. Salvo que el aparato se equivoque, pero ves que son que nos muy lleve buenos al cine llegar, o a la lado. Casa de las chicas malas, pero, ¿no? Se puede ser, sobre todo si lo tienes como lugar frecuente en tu Waze, seguro pues sí. Te va a llevar ahí tarde o temprano. Hasta con los ojos cerrados, hasta ¿no? Hasta con los ojos cerrados. Pero mi tío decía que esos lugares eran donde las mujeres le hablan de tú a los hombres. Perdón, no, otro paréntesis, oye, quizá desafortunado, pero... Aquí en las casillas de participación ciudadana, entonces, si entramos a este portal de internet, que es www.iedf.org.mx, sí. Ahí van a poner a disposición donde... nos va a tocar ir a emitir nuestro voto, nuestra participación. Así es. Y inclusive ya en cada uno de los equipos, puede ser en el teléfono celular. Así es. Nos va a llevar directito a la casilla. Quieres. Exacto. Estamos estudiando, todavía no es una decisión, estamos estudiando si volvemos a hacer uso del internet, para que haya voto por internet. Y lo estamos haciendo porque hemos sido sensibles a varias inquietudes de ciudadanos y ciudadanos que presumen o de plano han denunciado que este procedimiento fue de alguna manera utilizado de mala manera en otros ejercicios. Es una manera de votar muy fácil desde el celular. Y ahora estamos viendo la manera en que, si lo vamos a hacer, sea un sistema mucho más robusto de lo que tenemos actualmente, que ya de suyo es imposible hackearlo, pero ver cómo le hacemos para garantizar un principio de que una persona, un voto, una opinión. Bueno, sí, pero todavía no es un hecho. A mí se me hace muy interesante porque hay personas, sobre todo adultos mayores, que les cuesta mucho trabajo movilizarse. Así es. Y de esa manera se podría incluir su participación. Así es. ¿Qué es lo que les movió a, o qué problemas son los que enfrentaron que les permite decir que no se haga o que sí se haga? Mira, básicamente el año pasado hubo denuncias ciudadanas, incluso impugnaciones formales de gente que consideró que había habido una cierta circunstancia donde alguien con varias credenciales votaba por ellos, ¿no? Por esas personas. La compra del voto. Bueno, esto que es un delito ya, que es parte de la vergüenza que todavía sobrevive a la democracia mexicana con todos sus avances y retrocesos, que es desde luego parte de la corrupción que lamentablemente por un lado, afecta. ¿No? Pero déjame decirte que la culpa no es de del que compra los votos, ¿no? Sino de quien lo hace, que los vende. Sino de quien los hace compadres, ¿no? Fíjate que ahora el delito electoral de compra y coacción del voto no solamente sanciona o puede sancionar a quien compra el voto, sino a quien lo vende. Entonces, ojo, por si alguien tiene la tentación de comprometer su voto a cambio de algún dinero o algún apoyo, también es un delincuente. Y si, tanto el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Exacto, así dice el refrán popular. Entonces, bueno, pero el caso es que lo que cuestionan es que alguien podría estar haciendo ese delito con varias credenciales votando en lugar de que vote la gente. ¿Y cómo se hace esas credenciales? Bueno, pues eventualmente porque las pide por alguna razón, con engaños, o porque las pide en condición o condicionando la prestación de un servicio público, de la integración a algún programa de asistencia social o de desarrollo muchas social. Muchas veces llegamos a algún lugar y nos dice su credencial para que pueda entrar, ¿no? Ya deja uno la credencial. Y ahí le sacan una copia fotostática y luego pueden votar por nosotros, ¿no? En efecto, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Meternos al desarrollo de un sistema que impida eso. Por ejemplo, todas las computadoras tienen un número, ¿no? Que se llama IP, no sé qué quiere decir, ¿sí? Que se llama IP. Es la el número de dirección electrónica. Ajá. Entonces, y ese es el único número para esa computadora y ninguna otra tiene otro número y esa computadora solo tiene ese número, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos un candado al sistema que diga solamente un voto desde una computadora, garantizamos que nadie pueda desde esa computadora hacer muchos votos, ¿me explico? Eso está bien porque damos más garantías, pero no está tan bien porque en la práctica los equipos de cómputo, sobre todo los familiares en las casas, pues los usan o los pueden usar 3, 4, 5 personas, ¿no? No es necesariamente una sola y por lo tanto, pues quizás estemos restringiendo el derecho a votar por internet a gente que pues, viva en una misma residencia o en una misma casa, un departamento y quiera usar el equipo de cómputo, pero pues ahora sí que si fuera el caso, ya que estamos de dicharacheros, pagarán justos por pecadores. Y lo que importa aquí, el valor supremo a privilegiar, es el principio de que una persona un voto y que a nadie le puedan robar su voto, digamos, o suplantarlo. Entonces, eso es lo que estamos estudiando, cómo hacer para que el sistema que es inviolable no se use mal, ¿me explico? No es lo que está dentro del sistema, no es que un hacker entre y cambie los votos, no, es que alguien desde afuera del sistema pueda hacer un uso inadecuado del mismo. Entonces, estamos explorando esa posibilidad. A lo mejor darles una firma digital, ¿no?, al votante. Podría para ser que solo él la pueda conocer y al ingresarla, como lo hacen las tarjetas de crédito bancarias, ¿no? Es que esa firma digital en los hechos se establece en este sistema. ¿Cómo se construye, digamos, la autentificación del ciudadano? Nosotros tenemos en nuestra credencial de elector, si la observamos, en la parte de adelante tenemos varios números. Uno de esos números es la clave del elector. Ese es un número exclusivo de Eduardo, de Carlos, de Rubén. Nada más nosotros, se construye con nuestra fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y un número aleatorio. Bueno, esa es nuestra clave de elector. Si nosotros cambiamos 10.000 veces de casa y cambiamos 10.000 veces de credencial, siempre va a ser el mismo número. Pero cada una de esas 10.000 credenciales tiene otro número, que es el que está en la parte de atrás. Uh-huh. Dependiendo de qué modelo de credencial tengas, es donde está. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Ese es el número para ese plástico. Entonces, cuando tú entras al sistema, te pide los dos números. Uh-huh. ¿Para qué? Para decir, sí es Eduardo. Y además Eduardo trae su credencial vigente, ¿no? Porque a lo mejor perdiste la vigente y te encontraste una viejita por ahí y quieres votar con ella. No vas a poder por el número. Es el número que vemos en la parte superior, uh-huh, en el reverso de la credencial, ¿no? Sí. En ese vertical, numeritos de una orilla, en las credenciales, formato credencial que tú tienes está ahí. En los formatos más recientes, como el mío, no sé si se alcance a ver, ¿por qué no? Bueno, sí, ahí se ve bien. Hay unos numeritos como el de pasaporte. Ah, sí, como, sí. ¿Ves? Ya son muchos más números, es más difícil, digamos, detectarlo, pero ese primer número, más bien ese número a la derecha en el primer renglón. Bueno, esto va a estar explicado en la computadora, en el sistema. Tú entras y te dice, pon aquí tu clave de lector que está en tu credencial aquí, ¿no? Entonces pone un formato de credencial y encerrado donde lo encuentras. Y luego pon tu OSR, se llama, que es el número de identificación óptica de este plástico. Entonces el sistema dice, es Carlos y trae su credencial vigente. Que pase. Entonces me va a decir, ahora dame un número celular para que yo te mande una llave electrónica y puedas entrar al sistema. Me doy mi número celular, me manda el número al sistema, como hacen muchos otros, claro, sistemas, y entonces ya se abre el sistema y me dice, Carlos, bienvenido, tú vives en esta colonia, estos son los proyectos del presupuesto participativo, o estas son las planillas que están concursando para ser parte del comité, ¿por cuál votas? ¿No? Y ya tú le das la selección. Y te va a preguntar el sistema, oye, votaste por este para la planilla y opinaste en favor de este proyecto para el presupuesto participativo. ¿Es correcto? Sí, ya, pues gracias por participar. Y ahí te va a decir, recuerda que como ya participaste por internet, ya no puedes ir a la mesa, porque si no votarías dos veces. Sí, porque hay trampositos, ¿no? Que quieren hacer la doble. Exacto. Pero bueno, el hecho ahorita concreto, objetivo, real, es que la consulta y la elección se va a llevar a cabo en mesas receptoras de opinión el domingo 4 de septiembre. Que va a haber una mesa en cada una de nuestras colonias o unidades habitacionales, al menos una mesa, que va a estar integrada por dos personas que el instituto va a designar. Y déjame detenerme dos minutos en decir qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver en la mesa, vamos a ver dos cartelones. Un cartelón va a tener con número el nombre de las planillas para la elección de los comités. Uh-huh. Y el otro cartelón va a tener por número también identificados el título de los proyectos para el presupuesto participativo. Entonces es muy sencillo, a ti la persona que va a estar en la mesa de opinión te va a dar dos boletas, digamos, y tú vas a agarrar la boleta del comité, que ahí va a decir elección de comités y consejos, y vas a marcar el número de tu preferencia de acuerdo con la planilla. ¿Por qué es así y no va el número, el nombre de la planilla? O en el caso del presupuesto participativo, que es igual, o el proyecto, porque son 1800 distintas elecciones en los hechos. Sí, a la hora de hacer la captura es mucho más fácil llevarlo por... Claro, sería carísimo, carísimo hacer boletas por cada mesa. Y aparte poner personas para que estén identificando. Con los números es mucho más rápido, sí, y se bajan costos. Tú dices, a ver, pues el de mi compadre es la planilla 6, pues voto por la 6. El proyecto que a mí me gustó más es el 8, pues voto por el 8 y ya. Deposito cada una de estas urnas, como solemos hacer, en la ¿cómo se llama? En la urna, cada una de estas boletas en la urna que le corresponde y ya. Ese va a ser la forma en cómo vamos a votar por comités y a opinar

Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. La Comisión Nacional Bancaria de Valores informó la situación financiera y estadística al cierre de marzo de 2016 del sector de sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, integrado por 147 sociedades autorizadas y en operación. De dichas entidades, 144 enviaron información en tiempo y forma y de acuerdo a la normatividad aplicable. Al cierre de marzo de 2016, las sociedades registraron activos totales por 104.465 millones de pesos, 13.7% más que en marzo de 2015. La cartera de crédito total se ubicó en 65.541 millones de pesos, lo que significó un crecimiento anual de 9.7%. El índice de morosidad, lo que le llaman el IMOR, de dicha cartera se ubicó en 5.26%, con una disminución de 0.67 puntos porcentuales contra el mismo mes de 2015. La captación total alcanzó un saldo de 85.005 millones de pesos con un incremento anual de 13.8%. La Comisión Nacional Bancaria de Valores se encuentra en proceso de revisión de 33 solicitudes de autorización. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y los pesos y centavos, Rubén Labastida. Bueno, pues el día de hoy tenemos el dólar en Banamex a la compra en 18.05, a la venta en 18.80. La Bolsa Mexicana de Valores, ¿cómo quedó? Hoy registra 45.745.75 unidades, un 0.09% arriba. El barril de petróleo, $40.76 el barril, va a la baja, poco, pero va a la baja, $40.76. Bueno, se ha mantenido en el rango de los 40, ¿no? Recuerda que estuvimos mucho más abajo de los 40, en los 30 y tantos. Lo bueno es que se ha recuperado. Déjeme decirle que las reservas internacionales mexicanas se ubican en $177.291 millones. La semana pasada le dieron un pellizconcito de $80 millones. Ya lo quisiéramos para un domingo, ¿no? El oro y la plata, ¿cómo quedó? El oro subió un poquito, 28 mil pesos la onza, y la plata Libertad permanece igual en 300 pesos la onza. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Hoy tenemos en la portada de Eduardo, amigos del Punto Crítico, a tapar el pozo mesa política en gobernación legislativo, en la página número 5. Bueno, le voy a decir que sumamente importante el que se abran las mesas de diálogo. Nada más que estas mesas de diálogo se debieron haber abierto muchísimo antes de que hubiera muertos y heridos. Y como se dice, ¿no? Ahogado el niño, corren a tapar el pozo. No hubo previsión de ningún tipo, de ninguna de las partes, ni de la CENTE, ni de Andrés Manuel López Obrador, ni de la Secretaría de Gobernación. Simplemente empujaron, presionaron para crear una polarización de tal tipo que nos llevó, dice la CENTE, a más de 10 muertos, más de 200 heridos, dicen ellos, y la autoridad dice 6 muertos, 45 heridos. Ahí van las cosas. Los heridos y los muertos, ¿qué creen? Ni siquiera eran maestros. Pues ahí está el tema. Siga usted el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. Si desea mandarme sus sugerencias, sus comentarios, denuncias, @RamosFuster, sígame. Hago eco de sus comentarios, de las sugerencias y de las denuncias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos espacios. El periódico El Punto Crítico, a través de estos medios. Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana.